Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Apreciado oyente, hoy hablaremos sobre cómo convertir tus fracasos en victorias. Te presento a tres señores importantes. Uno se llama el perdedor. Otro se llama el señor mediocre y otro se llama el señor triunfador. Pueden ser absolutamente iguales en edad, muy semejantes en inteligencia, en background, en nacionalidad y en todas las demás condiciones que quiera ponerles, pero tienen una excepción. La excepción es cómo responden al fracaso. El señor perdedor se entrega al desánimo, al desaliento, y dice: yo no sirvo para nada, todo me sale mal. El señor mediocre se conforma con sus mismas derrotas y fracasos y dice: es que yo soy así, aguántenme. Y el señor triunfador se dice: cada derrota es un peldaño para el éxito y yo voy a aprovecharla para triunfar en la vida. Es su respuesta ante la derrota. Es posible triunfar con muchas dificultades y oposiciones, como lo hace al Señor que hemos llamado triunfador, sin dejarse aplanchar, como lo hace el perdedor, y sin dejarse amilanar, como lo hace el Señor mediocre. Es posible triunfar con muchas dificultades, con muchas oposiciones, pero todo depende de la actitud que tomemos ante el fracaso. La actitud es lo fundamental. Es posible usarlos para progresar, pero ¿cómo lograremos convertir el fracaso en victorias? Leía hace poco que el transporte aéreo es un medio de locomoción sumamente seguro. El dato que yo tenía es el siguiente: que para 10 mil millones de millas hay un accidente aéreo, o sea, 16 mil kilómetros son un accidente aéreo. Es un elemento supremamente seguro, mucho más que el automóvil o que andar a pie. Pues bien, cuando una fatalidad ocurre, la aeronáutica civil y toda la compañía aérea se preocupan por investigar la causa. ¿Qué fue la causa de ese terrible accidente? Y estudian la caja negra y reúnen pedazos de metal esparcidos tal vez en kilómetros de distancia. Variedad de expertos reconstruyen lo que probablemente sucedió. Los testigos del accidente, y si hay algún superviviente, él también, son entrevistados largamente. La investigación dura semanas, meses, años, hasta que se llegue a la conclusión que causó el accidente. Pues tú también debes tener el máximo cuidado en estudiar la causa de tu fracaso. Así lo hace el vendedor que no ha tenido éxito. ¿A qué se debió? A mi mala presentación, a la hora inoportuna de llamar por teléfono, a la falta de presencia personal para vender mi producto, a la manera como lo expuse. Y el entrenador de fútbol que ha tenido una derrota, analiza con sus jugadores, analiza con los espectadores, analiza con el video BIN y trata de llegar a la conclusión para salvar algo del naufragio total. Primer paso que debes dar para convertir tus fracasos en victoria: averigua bien cuál fue la causa de ese fracaso. Segundo, la derrota es un estado de alarma y nada más. Tienes que cambiar tal vez tu manera de proceder una vez que hayas obtenido la causa del mismo. Recuerdo un pequeño tominejo que entró al comedor de donde yo estaba. Compasivamente le abrí la ventana para que saliera, porque él se daba una y otra vez contra el cristal. Pero el pajarito siguió pegándose con las alas, pegando su pico contra el cristal, y no veía la salida, hasta que por último murió dándose un golpe contra el cristal. A ese pajarito le faltaba la virtud de la flexibilidad. Muchos errores se pueden deber al método que estoy usando para resolverlos, y no basta la constancia, es necesario añadir la flexibilidad, el cambio de estrategia para vencerlo. Tercero, cuando tenemos un éxito, nos complacemos en él y con razón. Pero cuando fracasamos, qué difícil es responsabilizarnos del mismo fracaso. Asumamos la responsabilidad. No echemos la culpa al otro. Miramos la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga en el ojo propio. Cuando un matrimonio se desbarata y viene el divorcio, con frecuencia el marido culpa a la mujer y la mujer al marido. En muchísimos casos, un juez imparcial diría: ambos tienen parte de culpa, pero ellos no lo reconocen, sino el uno le echa la culpa al otro. Un hijo le echa la culpa a su madre o a su padre por su conducta y por su afición a las drogas. Deje de mirar la conducta de su padre y de su madre. Responsabilícese por su propia conducta y sus comportamientos. No mires la paja en el ojo ajeno y dejes de mirar la viga en el ojo propio. Te ayudará el ser crítico y autoconstructivo. Después de analizar con mucho cuidado la razón por la que hemos fracasado,

y esta perseverancia de la que venimos hablando. Primero, dígase usted mismo, hay un camino, es posible, créelo. Esto ha salvado a muchos matrimonios y empresas y ha curado a muchos alcohólicos y a muchos adictos al tabaco. Es posible vencer este mal hábito. Es posible salvar este matrimonio. Tienes la mitad avanzada si ambos creen que es posible la solución. Y todo está perdido si uno o los dos dicen esto es imposible. En las empresas, el creer el que podemos tener éxito, podemos remediar las necesidades, podemos superar la falta de liquidez, es posible, tienes avanzado un gran camino hacia el éxito. Y el alcohólico que dice, es posible, y se afilia a un grupo de alcohólicos anónimos, en el cual se reconoce la miseria propia como primer paso, pero se conoce también el poder de un ser trascendente que lo va a ayudar para remediar el alcoholismo. Esto es positivo y es un elemento de juicio. Y si quieres dejar el tabaco, di, hay un camino, esto es posible, soy capaz de. Tienes avanzado el camino hacia tu curación. Y en segundo lugar, si el método que estás usando no te da resultado para remediar el fracaso y convertirlo en victoria, ensaya otro método. No seas como el Tominejo del cual te hablaba, que se empeñó en salir a través del cristal hasta que su piquito, sus alas y su cuerpo perecieron. Se cuenta del presidente Eisenhower que una vez le preguntaron en una conferencia de prensa por qué se tomaba tantos días de fin de semana de vacación. Su respuesta es un gran consejo para aquellos que quieren maximar su habilidad creadora. El señor Eisenhower dijo, yo no creo que un individuo que esté al cargo de la General Motors o de los Estados Unidos de América pueda hacer un mejor trabajo simplemente con sentarse frente a su escritorio y poner su cara sobre un montón de papeles. Actualmente, el presidente debe estar tratando de mantener su mente libre y de dejar los detalles sin consecuencia para que los hagan otros empleados. De esta manera, puedo tener juicios claros y mejores criterios para los grandes problemas. Imita el ejemplo de Eisenhower. Aprende a descansar para convertir también tus fracasos en éxitos. Querido oyente, yo sé que tú y yo tenemos deficiencias y podemos fracasar, pero Dios puede usar de todas las personas y puede usar para bien de muchos de tus propias y de mis propias incapacidades. Se cuenta de Noé, que era aficionado al vino. Abraham era demasiado viejo e Isaac un soñador. Jacob fue un mentiroso. Lía era fea. De José abusaron sus hermanos. Moisés tenía un problema de tartamudeo, como Demóstenes. Gedeón sintió miedo. Sansón tenía un cabello largo. Jeremías y Timoteo eran demasiado jóvenes. David tuvo un problemita y se convirtió por ese problemita de faldas en un asesino. Isaías predicaba desnudo. Jonás huyó del Señor. Y Job tuvo su bancarrota. Pedro negó a Cristo. Los discípulos se quedaron dormidos mientras oraban en el huerto de Getsemaní. Y Marta tenía una tendencia a preocuparse demasiado por las cosas de la casa. La mujer samaritana estaba divorciada más de una vez. 7 maridos has tenido, y el que está contigo no es tu marido, le dijo el Señor. Y Zaqueo era demasiado pequeño. Timoteo tenía una úlcera y Lázaro estaba muerto. No hay motivo para excusas de tu parte ni de las mías. Con estos graciosos ejemplos, Dios puede usar todo nuestro potencial a plenitud. Dios puede hacer con nosotros grandes cosas como las hizo con la quijada de la burra de Galaán. ¿Quieres algunas reglas para vencer tus actitudes de insuficiencia? Primera, haz en tu mente un retrato de ti mismo triunfante. Mantén este retrato que no desaparezca. Nunca pienses que eres un fracasado o una fracasada. Puedes estar seguro o segura de que no lo eres. Imagínate triunfando, aunque en el momento presente las cosas se presenten mal. Segundo, siempre que algún pensamiento negativo llegue a tu mente, reemplázalo con un pensamiento positivo. Tercero, no levantes monumentos de obstáculos en tu imaginación. Estudia las dificultades que se presentan y que se pueden presentar, pero no le concedas tanta importancia que las agrandes más de lo que son en realidad. Cuarta, no creas que los demás valen más que tú. Recuerda que la demás gente, a pesar de su apariencia de dominio, está tan asustada como tú. Quinta, varias veces en el día repite estas palabras de la Biblia. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Dilo ahora mismo, despacio. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? O esa otra bella expresión, el Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y mi salvación. Sexto, consulta con alguna persona prudente y buena. Averigua si adquiriste un sentimiento de inferioridad que te está haciendo mal. Séptima, practica varias veces la siguiente afirmación bíblica.